que me inunda todo el corazón cuando veía a mi padre haciendo tanto dolor detrás de la mirilla. Ahí estaba yo detrás de la mirilla viendo todo el dolor. Todo empieza con un beso, muestra de su amor sincero. Fue rápido el momento en que se dijo te quiero. El anhelo de su cuerpo a la iba a enloquecer. El ver perder la brisa de su pelo. Quiero expresar varios aspectos expertos, reflejada por supuesto en mis textos.